usar trabajar. Ella siguió sus estudios, se marchó de la ciudad. Se escribieron algún tiempo y ella en la universidad consiguió con la distancia olvidar. Consiguió con la su muñeca soñar, fue el que le hizo a su muñeca soñar.